¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi vida está pendiente de una rosa, que es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompocina. Y de sus ojos la dulce soñación de mi linda región, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro cardinero, que me digan que es puro banqueño, no le permito ni que me la miren, porque ella sabe que yo soy el dueño. Mompocina, ven a mi ranchito, ven para quererte, ay lindo lucerito, ay yo quiero tenerte. pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque bonita mi rosa mompocina. Y de sus ojos la dulce ensoñación de mi linda región, por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me digan que es puro banqueño, no le permito ni que me la miren, ella sabe que yo soy el dueño. Mompocina, ven a mi ranchito. Mompocina, ven para quererte. Mompocina, mi lindo lucerito. Mompocina, ay, yo quiero tenerte. Quererte, mompocina, ay lindo lucerito, mompocina, yo quiero tenerte. We'll be right back. esta parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Dígame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Tibuya frente al mar Caribe, nací en Tibuya frente al mar Caribe, de donde allí en Barranca me bautizaron y en toda la Guajira me hice libre. Vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a los Lebrito, al señor Luis Pitres, las acordeones de más renombre. Soy de una tierra grata y honesta, la que en su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chema Gómez. Sierra, del que conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chiche Guerra, y conocí bien a Bienvenido, el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huertas, doy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira. Pregunta que tú me

es Radio Coupé con la mejor música para usted. Para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mí se aleja. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, adiós, solo llega mi pena. Te hablo desde aquí, llevando esta pena. Thank you.

espérame entre palmeras como la primera vez. Que el viento mueva tu pelo, dulce mente y sin antojo, ay, como la primera vez. Y esperaré la noche. Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor. Y te besaré los ojos, dulcemente y sin antojos, como la primera vez. Voy hacia ti, amor mío. Espérame entre palmeras como la primera vez. Que el viento mueva tu pelo, dulcemente y sin antojo, ay, como la primera vez. Esperaré la noche. Ay, la luna con su derroche de luz, de sueño y de amor. Y te besaré los ojos, dulcemente y sin antojos, como la primera vez. Thank you. saborear tu boquita. Yo quiero disfrutar el más rico placer, besando sin cesar en tu boquita. Ahí debajo del palmar, al son de tu mirar, invítame a soñar en tu boquita. Copo blanco de algodón.

cual siento tu aroma. Cualquiera justo razona que Cali es Cali, señores, señores. Lo demás es loma. playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente, la noche en su traje negro. Las rancherías se ven bonitos andares, donde millos y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra. Playa blanca de arena caliente, en la playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente, hay rumor de cumbia y olor a aguardiente, la noche en su traje negro.